tangazo. Pa' la rocha de si pa' los piles rafagazo. Brr. Si si se fue mami, donde empiezan los controles. Puse el toque roque, al pique Enrique, y este es el remix. Que no son rope, que esto no es chiste, y le apague la peli. Pónganse shopping, que estamos ready. Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba abajo, le gusto y me dijo papi. Returro fronteo porque sé que no le da. Esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada. Pa' acá, pa' allá, flasha y le manda. Se para de mano aunque sea en una banda. Saben quiénes somos, ella sabe con quién anda. Me sube la nota y la gata mala ataca. Arranca, jarra, canta y baila. Mueve todo eso pa' cabellaca. Ese contenido sí que baja paca. Mete, saca, prende, pasa, mueve pa' la resaca. En ahí la casaca, saca. En la pista está dura, calburi gordo pero flaca. Bájalo hasta abajo, turra que estamos a pleno. No me bajan chandón, me bajan vino y hielo. Si baja pa'l club, baby, te dejo sin dueño. Y si querés después te enseño cómo mierda se hace esto. Picamos, enrolamos, quemamos, cortamos, armamos. Caviamos, buscamos, encontramos, sumamos. Nos vamos, explotamos, frontea, fronteamos. Nos tiran, tiramos, generamos plata. Gastamos adentro del barrio. Ey, guacha, guacha, guacha, guacha. Baja pa' acá, traje plata pa' gastar. Y un turreo sucio que te va a poner a perrrr. Guacha, baja pa' acá. Turreo sucio y palos envidiosos. Las turras más picantes siempre al baile caen solas. Con un porro en la mano y en el corpiño la droga. El escabio en la noche se lo pagará algún toga. Y al after se escapan con los barderos pa' seguirla. Como siempre mucho vino y poca soda. Mucho fantameo de maleante por tu zona. Nosotros lo hacemos para que mueva la cola. Las hace correr y sin mostrarle la pistola. Tu gato yo lo tengo al trote. Venite pa' la esquina mami que no se note. Que no la quieran detener porque va el choque. Que no se le quieran plantar, que anda con ganas de arrancar. Aunque que la mire de frente y la provoque pa' atrás. Con ese culote yo siempre miro pa' atrás. Se arrancó la metra en tu cara, va a sonar atrás. Yo ni me persigo porque sé que no le da pa' nada. Que el agua pone pa' atrás. Me miro arriba abajo, le gusto y me dijo papi. Returro fronteo porque sé que no le da. Esa lleva maquillaje y la mía anda encerrada. Pa' acá, pa' allá, flasha y le manda. Se para de mano aunque sea en una banda. Saben quiénes somos, ella sabe con quién anda. Me sube la neta y la gata mala ataca. Arranca, jarra, canta y baila. Tengo una 4.5. Tengo una 4.5. Ya saben lo que pasa si me pongo en serio. A toda la compa la mando al cementerio. Y esa chapa para. Quiero ver la vibra. Que dice que lo mueve y lo va a comprobar. Esa chapa para. Quiero ver la vibra. Que dice que lo mueve y lo va a comprobar. Ella le gusta y le manda. Cuando llego al party siempre somos una banda. Suenan los motores y aterrizo con la ganga. A mí no me fronteen porque sabe bien quién manda. A ella le gusta y le manda. No se llama Laura pero se le ve la tanga. Tráigame rapero que te lo bajo de atanda. No estaba muerto, andaba de parranda con la banda. Y ahora los pibes andamos flasheando. Las guachas van cayendo y la nota va llegando. Cumbia 420 para con los ojos colorados, no hay Mercedes blindado. Los giles patinan, están requebrados. Mi banda están todos enfierrados. Si tengo prensado, le mando nevado y quedo revolado. Y siempre voy con mi compañera. La llevo en la butaca de pasajera. Por si le pinta la bandolera. Que no se me altere, me esperan los compas. En la villa con todas las compras. Para que esta noche se rompa. Toda la guacha tira en la bronca. Alta llanta y alto lompa. Estamos en el fondo, fumando yerba. Con todos los rochos, le mando mecha. Jugar a los Bonnie y Clyde. Donde vivimos no hay ley, eso es lo que hay. Tiene mami un culo tan grande que hay que conquistar. Si me la roban 120 dan contra el guardarray. Y choca, y cuando choca bang bang. Nosotros por los opuestos se unen el Shin Shang. Anda con pollera y sin media can can. Le gusta si roban, le gusta si cantan. Kinky Nasty, aunque sea fancy. Polvo, pasty, champagne, aster, quinta gratis. Illuminati, geek, Illuminati. Quiero kilos de oro en el cuello que valgan como un Bugatti. Me gusta turra, turra, carrochita. Bien gata, volvieron los favoritos de tu guacha. Tengo una vecinita atrevidita que se pone pervertida y le da pa' atrás cuando se pone sana. Tiene 200 en la teta y ya nació Nalgona. Me vuela la mente friki. arriba abajo le gusta y me dijo papi. Le tu rock fronteo porque sé que no le da. Ya lleva maquillaje y la mía anda tierra pa' acá, pa' allá, pa' allá. Se para de manos y que no la toque. No le bajan gramos, le bajan bloques. Siempre apretados en corte, no son tetas, son tetones. Quiere la combi completa, pleta. Tú sí, mariqueta, queta. De corcha, champeta, peta. Todo la respeta, reo mítico. Tu guacho se hizo el piola, pero terminó en el clínico. Ese salto Harry y no el de Gryffindor. Mi flow no lo descifra los científicos. Usa mis bichos como dentrífico. Y le manda, se para de guarda, la guacha no usa arma. Y con ese buffer siempre activa la salar. Se comenta en el barrio que saturas una guarra. Y canta y baila, guapo no es pa' tra, tra, tra, pa' tra, tra, tra, pa' tra. Mi turra sabe con quién ande, ya manda la banda. Gile le du banda, pa' los enemigos la bala. Pa' la diablita en la nalga, nosotros no andamos en su mambo. Lo mejor y estamos acá, en el mismo combo. Que el agua pone pa' tricky. Tremenda gata, corte Hello Kitty. Se pone loquita si fuma del Ricky. Una perry como Katy, que cobra pa' chingarme, lo hace gratis. Nos fuimos criminales como Nati. Tengo un orden de cateo, bebé lo mío es plata y blin blineo. Aquí andamos jugados, nunca conocimos el miedo. Minieri van de frente, no la juegan de misterio. Cuando suelte rafagazo, mejor sálganse del medio. Porque estamos reunidos y somos los que en Argentina matamos. Abra paso pa' nosotros que llegamos. Pa' que respete los rangos y no se mida conmigo. Si la agarro sola tu guacha, le digo que la voy a poner pa' atrás. Adicta, a mí lo que me gusta es tu cara de maldita. Esas rochas no son rochas porque la rocha es plata en el medio de la pista. Tan lista para romperle el gorro a los gatos que la agitan. Sicariona, ya todos se rescatan cuando llega la leona. Y los turros toman jarra como pa' quedar en coma. Acá te pinchan los guantes que mi banda tiene aguante sin la clona. Esa rocha baila piola, suena cumbia, mueva la cola. La maturra baila sola, a ella le dicen la rockera porque le gusta la rola. Acá cada uno en su mambo baila y yo estoy re loco cazando gata. Caso, pa' la rocha Bess y pa' los giles rafagazo. Que no la corran de nada, que si sobran par de moños le regalamos cañazo. Mi compañero el tenista está entrenando meta, piqui y raquetazo. Si se sienten resarpados los zarpamos por si acaso. Miñeri que le están pegando a la bolsa todo el día, tienen roto todo el lazo. Señor oficial, si busca marihuana llegó tarde, tiene que hablar con el pesa que él se fumó todo el faso. Que el agua pone pa' atrás. Me miro arriba abajo, le gusta y me dijo papi. Returro fronteo porque sé que no le da. Esa lleva maquillaje y la mía anda encerrada. Pa' acá, pa' allá, playa y le manda. Se para de mano aunque sea en una banda. Sabe quiénes somos, ya sabe con quién anda. Me sube la nota y la gata mal ataca. Arranca, jarra,